Hola, soy Mufasa y voy a contarles un cuento llamado La Estrella del Reino. Ustedes pueden leer conmigo en su libro. Cuando oigan este sonido, sabrán que hay que dar vuelta a la página. Empecemos. Una fría tarde de invierno, Simba y yo estábamos en la Roca del Rey mirando las estrellas. ¡Papá! ¡Mira esa! ¡Es más grande y brillante que las demás! Esa estrella, Simba, es el espíritu de tu bisabuelo. ¿El rey que estuvo en el trono antes que el abuelo? Así es. ¿En serio? ¿Y cómo se convirtió su espíritu en estrella? Escucha y te contaré la historia. Hace mucho, mucho tiempo, cuando tu bisabuelo era rey de estas tierras, hubo una terrible sequía. No había llovido en meses. El estanque era un lodazal y la hierba dulce y verde con que se alimentaban los animales había desaparecido. Todos sufrían. El bisabuelo Mojatu, que era un rey sabio, promulgó una ley sobre cuánta agua podía beber cada animal. También dijo que como los leones podían pasarse muchos días sin tomar agua, serían los últimos en beber del estanque. Los animales aceptaron la nueva ley y estaban sobreviviendo. Pero un día sucedió algo terrible. Un león egoísta y perezoso llegó al estanque y no dejaba beber a los demás. Los animales sedientos miraban desde lejos esperando. Él sabía que estaban ahí, pero no le importó y siguió bebiendo más de lo que le correspondía. Al fin, una valiente gacela se le acercó. Disculpa, grande y magnífico león. ¿Puedo beber un sorbo? El león, enojado, se arrojó sobre ella y todos los animales que estaban mirando salieron huyendo. Cuando el bisabuelo Mojatu supo lo sucedido, se puso furioso. ¿Cómo sobreviviremos a esta sequía si ni los de mi propia especie quieren cooperar? Él sabía que tenía que ser más drástico, pero no estaba seguro de qué hacer. Mientras tanto, el estanque se hacía más y más pequeño. Esa tarde, el rey Mojatu reunió a todos los animales del reino. Voy a hacer un largo viaje para encontrar la solución a nuestro problema. Regresaré tan pronto sepa qué hacer. El bisabuelo Mojatu anduvo muchos kilómetros. Cruzó las planicies, escaló montañas y atravesó los bosques. Vio cómo la tierra cambiaba de marrón reseco a verde exuberante y olfateó humedad en el aire. Finalmente, llegó a un profundo río de agua clara y azul. Después de beber en el río, se echó a descansar a la sombra. De pronto, oyó que alguien lloraba. Con curiosidad, el bisabuelo Mojatu fue a ver quién era. Entre los juncos, un enorme cocodrilo verde lloraba lágrimas de cocodrilo. El bisabuelo Mojatu le habló. ¡Oh, enorme escamoso! ¿Por qué lloras? Lentamente el cocodrilo nadó hacia la orilla del río. Cuando estuvo cerca, el bisabuelo Mojatu pudo ver que era en verdad el más grande e imponente que había visto en su vida. Y si el bisabuelo no hubiera sido el valiente rey que era, se habría aterrorizado ante ese magnífico reptil. Pero los ojos del pobre cocodrilo estaban rojos de tanto llorar. Y cuando llegó a la orilla del río, aún sollozaba. Gracias por preguntar, león. Estoy llorando porque estoy solo y no tengo amigos. Todos me temen y por eso no vienen al río. El rey Mojatu miró fijamente al cocodrilo. ¿Les has dado a los demás animales alguna razón para temerte? El cocodrilo lo miró avergonzado. Sí, una vez le mordí la cola al hipopótamo. Con razón tienen miedo. Debes volver a ganar su confianza. ¿Pero cómo puedo hacerlo si no vienen al río? Yo me encargaré de eso. Soy Mojato, el rey Mojato. Al alejarse del río, el rey Mojato se encontró con un hipopótamo que venía caminando entre la hierba alta. Disculpa, gran hipopótamo, pero ¿por qué no estás revolcándote en el río? El cocodrilo vive en el río y yo le tengo miedo. Mojato movió la cabeza y siguió su camino hasta encontrarse con un ñu. El bisabuelo le habló amablemente. Querido amigo ñu, ¿por qué no bebes en el río? El ñu tembló ante el rey Mojato. Oh, buen león, para llegar al río tengo que pasar junto al hipopótamo. Le tengo miedo. Mojato pensó para sí. Sí, seguramente este pobre animal le teme al enorme hipopótamo. Siguió adelante y pronto encontró a una cebra pastando. ¿Cebra? ¿Por qué razón no vas al río? La cebra miró nerviosa a su alrededor. No todos los leones son tan gentiles y sabios como tú. Así que me meto entre los ñues para esconderme de ellos. Y si ellos no van al río, pues yo tampoco. El bisabuelo pensó para sí. Mis animales tienen los mismos temores que los animales que acabo de conocer. Para que puedan usar el gran río, deberán confiar unos en otros. El rey Mojato sabía que tenía la solución a su problema. Así comenzó el largo viaje de vuelta a casa, a través de los bosques y de las montañas. Cuando llegó a su reino, los animales corrieron a encontrarlo. Encontré un gran río en el que todos podemos beber. Todos se alegraron mucho. Los animales saltaron de contento. Está muy lejos. Cruzando las planicies, escalando montañas y atravesando los bosques. Para llegar allá a salvo, todos debemos cooperar. Mientras viajemos, los animales no deben atacarse entre sí. Es la única forma de sobrevivir a esta difícil sequía. Una cebra fue la primera que habló. Discúlpame, rey mío, pero no logramos que todos cumplieran la última ley y fue uno de tu propia especie el que la rompió. ¿Cómo sabemos que funcionará esta vez? No puedo confiar en los leones, así que no iré a ese gran río sin la protección de los ñues. Un ñu bufó por la nariz. Hermana cebra, yo no voy. No confío en los hipopótamos que viven cerca de los ríos. Un hipopótamo pateó el suelo con su pezuña. No es a mí a quien deben tener miedo, sino al cocodrilo que vive en el río. Él los atrapará de un golpe y los convertirá en su cena. El bisabuelo trató de explicarle sobre el cocodrilo que vivía en el gran río, pero había tanto escándalo que tuvo que gritar. ¡Silencio! La cebra habló de nuevo. Ahora que sabemos dónde está el gran río, es sálvese quien pueda. Quien llegue primero podrá beber todo lo que quiera. El último no conseguirá ni una gota. Y la cebra salió galopando. Lo que sucedió después fue algo que el bisabuelo Mojato no olvidaría nunca. Todos los animales, grandes y pequeños, feroces y mansos, corrieron por las tierras del reino para ser los primeros en llegar al gran río. Hubo empujones, caídas y tropezones, y el retumbar de las pezuñas sacudió el cielo. Primero la cebra iba adelante, después una jirafa, luego la cebra otra vez. Todos viajaron a través de las planicies, montañas y bosques. De pronto, desde atrás, un leopardo cazador hizo gala de su gran velocidad y se adelantó a la jirafa y a la cebra como si éstas fueran caminando. Pero aunque el leopardo puede correr como un relámpago, no lo puede hacer por gran distancia y pronto la cebra estaba ganándole. La cebra, que era un poco malvada, alcanzó al leopardo y lo pateó en el pecho, derribándolo. Todos los animales que venían detrás pasaron sobre el leopardo camino al gran río. Naturalmente, la cebra fue la primera en llegar al río. En cuanto sintió el barro fresco bajo sus pezuñas, no pudo resistir beber del agua clara y azul. Pero por alguna razón, notó que tenía que mover las patas continuamente y que mientras más la subía y bajaba, más se enterraba en el lodo. Algo andaba mal. Justo cuando se dio cuenta de lo que pasaba, llegaron los demás animales. ¡Llegamos! ¡Atrás! ¡Me estoy hundiendo en arena movediza! La jirafa se detuvo justo a tiempo. Rápidamente, agarró a la cebra por la cola y trató de sacarla, pero no pudo. Luego, todos los animales formaron una cadena y jalaron, pero la cebra ya estaba muy atascada y lloraba angustiosamente. ¡Ayúdenme! ¡Alguien que me ayude, por favor! Pero nadie podía ayudarla. La pobre cebra se hundía cada vez más en el lodo. Finalmente, llegó el bisabuelo con el leopardo al lomo. Los animales suplicaron. ¡Ayúdale, por favor! Pero era imposible. El lodo llegaba a las rodillas de la cebra. De pronto, el bisabuelo Mojatu tuvo una idea y gritó con todas sus fuerzas. ¡Oh, enorme escamoso! ¡Ven a la orilla del río, a la arena movediza! Los animales miraron a su alrededor. ¿A quién llamaba el rey Mojatu? No hubo respuesta, así que el bisabuelo volvió a gritar. ¡Oh, enorme escamoso! ¡Soy tu amigo! ¡El rey Mojatu! Lentamente, el cocodrilo más siniestro que habían visto se deslizó entre los juncos. Todos se echaron hacia atrás. Los ojos de la cebra se desorbitaron de miedo mientras luchaba por escapar. El cocodrilo se detuvo muy cerca de la cebra y abrió sus enormes fauces. Sus afilados dientes brillaron al sol. ¿Es lo que quieres, rey Mojatu? Como ves, la cebra se hunde en la arena movediza y morirá si no la ayudan. ¿Puedes hacer algo? El cocodrilo se acercó nadando un poco más y estudió la situación. Sí, creo que puedo ayudar a la cebra. El cocodrilo nadó hacia la orilla y plantó firmemente sus musculosas patas sobre el suelo. Después, le tendió su cola a la cebra para que se agarrara. Jaló con todas sus fuerzas y la sacó del lodo. La cebra feliz retozó en la orilla. Gracias, cocodrilo. Gracias por salvarme la vida. El cocodrilo sonrió. De nada. Cuando la cebra se iba, el rey Mojatu la detuvo. Un momento, cebra. Creo que le debes una disculpa al leopardo por haberlo pateado. Y también debías asegurarte de que llegue bien a casa. La cebra avergonzada se volvió hacia el leopardo. Lo siento mucho, leopardo. No debí patearte. Te perdono, cebra. Luego, el leopardo bebió en el río y saltó al lomo de la cebra para regresar a casa. Los demás animales, cuidándose de la arena movediza, también bebieron en el río y antes de irse dijeron... ¡Gracias, cocodrilo! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Y gracias de nuevo! ¡Que te vaya muy bien! Desde ese día, todos los animales de las tierras del reino viajaron hasta el gran río. Y el cocodrilo siempre fue muy amable con ellos, porque claro, nunca le haría daño a sus amigos. Finalmente llegaron las lluvias a las tierras del reino. El estanque se hizo más y más grande, y el pasto creció verde y alto. Ya no era necesario caminar hasta el gran río para tomar agua. Pero el rey Mojatu nunca olvidaba a un amigo. De cuando en cuando visitaba al cocodrilo y también veía al hipopótamo en el agua y al ñu y a la cebra en la orilla. El abuelo Mojatu reinó en estas tierras por muchos años y todo fue muy bien. Pero él envejeció y una fría tarde de invierno su tiempo llegó a su fin. Todos los animales, de cerca y de lejos, lloraron durante días. Se sentían perdidos sin su rey y muchos de ellos empezaron a pelear otra vez. Entonces sucedió algo misterioso. Justo cuando les parecía a los animales que sin su rey Mojatu para guiarlos, la paz terminaría, apareció en el cielo una estrella que nadie había visto antes. Era una estrella más grande y brillante que las demás, y los animales se sintieron llenos de paz y armonía, igual que cuando el cocodrilo había salvado a la cebra y todos habían ido a beber al gran río. Simba, ellos sabían que esa estrella era el espíritu de su rey, tu bisabuelo, el más sabio llamado rey que ha vivido jamás. Papá, me gustaría que el bisabuelo aún estuviera aquí. Pero si está aquí, Simba. Está con nosotros en espíritu. Y por eso aparece su estrella, para recordarnos que debemos respetarnos y amarnos, sin importar que seamos diferentes. Ahora, mejor demos las buenas noches a tu madre. Ya debías haberte ido a dormir. Está bien, papá. Simba miró a la estrella una vez más. Buenas noches, bisabuelo. Espero crecer y llegar a ser como tú. Yo sonreí, orgulloso de mi hijo, y bajamos de la roca del rey. Llega el brillo del sol. Hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para ser de lo que da el vigor. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Más bajo la luz del sol, jamás habrá distinción. Grandes y chicos han de convivir en el ciclo. Este fue el final del cuento. Si quieres escucharlo otra vez, solo tienes que dar vuelta al cassette. Es igual del otro lado.